Vamos a hablar con un amigo del programa, es obviamente un dirigente del Partido Justicialista de la agrupación Dorrego, envió una nota obviamente a la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, que obviamente está a cargo de Cristina Kirchner, para la intervención del Partido Justicialista, algo que ha generado revuelo importante en el justicialismo entrerriano. Ayer la lista oficializada salió con una demostración de apoyo de los intendentes, pero que tiene que ver con esto y diferentes agrupaciones que se manifiestan en contra de cómo se está manejando el Partido Justicialista. Hablo del señor Marcelo Cresto, que lo tenemos en comunicación. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Y bueno, en primer lugar, saludar a todos los empleados estatales. Y bueno, nada, que nada cerca están de las palabras del presidente ayer, ¿no? Así que bueno, todos que tengan un excelente día. Perfecto, ahí está, adherimos a tu saludo, Marcelo. Bueno, hubo una nota enviada a la presidencia del justicialismo que tiene que ver con la intervención del partido, que ha causado un impacto muy fuerte en la escena política de la provincia, Marcelo. Sí, la verdad que bueno, lamentablemente tenemos que estar pasando por esta situación que creo que no es nada positivo para el partido, para el movimiento. Tendríamos que estar pensando de qué manera nos fortalecemos y llegamos de la mejor manera a octubre, porque creo también que lo amerita la situación, amerita que los ciudadanos los representemos como corresponde, a la gente, a las personas que el justicialismo y el peronismo siempre ha defendido, que hoy, bueno, la está pasando realmente mal y en lugar de estar dando esta pelea que tenemos entre nosotros, no es la agenda de la gente, ¿no? Entonces es lamentable porque creo que la conducción del justicialismo a nivel Entre Ríos tendría que estar dando las condiciones para que se desarrollen las internas con las posibilidades de igualdad para todos. Y si no, bueno, también lo dije, ¿no? Si no se podía antes de ir a una interna, sí, por eso digo que el peronismo tiene que llegar totalmente unido. Y había otras posibilidades también de buscar una lista conformada por todas las partes, conformar la mejor opción, pero bueno, no se dio ninguna de estas instancias. Cuatro listas fueron proscriptas y bueno, creo que no corresponde. Y vos conocés, Pablo, sobre mi trayectoria. A mí me tocó jugar una interna en el 2018, donde también pregoné las internas, no se me dieron la igualdad en condiciones, así todos seguimos hasta lo último. Y bueno, cuatro años después también salen a decir que lo mejor que podía suceder era que vayamos a una interna, cuatro años después, cuando yo lo dije cuatro años antes. Esto llevó a que muchos dirigentes que ocuparon distintos lugares tengan que ir por primera vez a una interna, que no la supieron jugar, no la supieron jugar, y es el caso de Concordia, porque claro, 20 años sin interna, en el caso de Concordia, Francolini, Azueta, Sadoico, Barbosa, de manera ofendida se fueron a jugar con el PRO y nos costó el resultado en Concordia, nos costó la provincia, ¿no? Entonces, no pueden volver a suceder esto, no pueden ser mezquindades, no pueden ser personalismo. Y bueno, en aquella oportunidad cuando se dio esto de ir a una interna, pensamos que se iba a encauzar, que todo iba a volver a la normalidad, y resulta que nos encontramos con esta situación que es inaudita en el justicialismo. Marcelo, esto también surge de una demanda de la militancia, esta demanda de la renovación, de proponer un movimiento justamente dentro del peronismo para activarlo, y se dio el caso de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y obviamente el arresto, y se mostró un peronismo unido. Pero en la provincia esto no pasó, ¿no, Marcelo? No, lejos estuvo de ser lo que generó que Cristina esté presa, donde toda la dirigencia a nivel nacional se mostró unido y solidario, y también lo llevó a una reflexión y saber que la unidad puede ser el camino y que no hay otra alternativa tampoco, porque yo siempre miro un poco más allá de lo que sea un resultado, lo que sea una elección. Y de tal manera que me comporté con lo que digo, ¿no? Porque no solamente lo digo en palabras, sino que en mi accionar. Si yo hubiese jugado de la misma manera que jugaron Azueta, Francolini, como estuve diciendo, y también hubiese sido cómplice de que hoy en Concordia tengamos un gobierno, que en la provincia tengamos un gobierno que está totalmente corrido y alejado de lo que es la sociedad. Entonces, a nivel provincial debemos entender esto, tenemos que entender que los problemas de la dirigencia no es lo mismo que el del vecino, no es lo mismo que el del militante. Entonces hay que interpretarlo y pensar en que la solución está en llegar de la mejor manera a octubre, llegar con unidad, pero de otra forma. No podemos salir a decir lo de los avales. A ver, el que nada teme, nada esconde. Entonces, que llamen a los apoderados de las distintas listas y que en una reunión muestren los avales que no son los convalidados y cuáles son los convalidados. Entonces, ahí nadie tiene, se termina el problema, y creo yo que sería oportuno que si se demuestra que verdaderamente esos avales no corresponden y que faltaron en 7 localidades, como se dice, y nos queda más que salir a reconocer y decirlo. Y lo estoy diciendo desde una posición de que yo no soy perteneciente a ninguna de las listas, no soy perteneciente a ninguno de los espacios que están jugando. Sí soy un ferviente militante que quiere lo mejor para el movimiento, para el Partido Justicialista, y que quiere lo mejor para la gente, que es lo que está por encima de todos nosotros, ¿no? Obviamente tuviste también declaraciones con respecto a la presidencia del Partido Justicialista a nivel provincial. La pregunta que te quiero hacer, Marcelo, ¿tuviste en algún momento algún tipo de respuesta con respecto a estos pedidos, que coincide con muchos sectores del peronismo que están planteando lo mismo? No, ninguna respuesta ni del presidente, que tiene la conducción y los destinos del PJ, como tampoco ninguno de los consejeros. Yo también interpreto que ninguna de las listas tuvo una explicación clara y tener la oportunidad de dialogar y que esto se demuestre como yo lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, creo que es oportuno y que es una instancia que hay que hacerla para evitar, a ver, ¿quién puede creer que un Julio Solana, Gustavo Guzmán, Héctor Maya, distintos compañeros que tienen trayectoria, se van a quedar conforme con la explicación de que no tienen los avales, cuando, para su entender, tienen que estar convalidados? ¿Alguien puede llegar a creer, puede ser tan inocente y creer que se van a quedar cruzados? ¿Quién va a salir a trabajar y a militar la lista que quedaría oficializada para octubre? Entonces nos estamos perdiendo un capital importante que es sumamente necesario. Ahora yo pregunto, fuimos a un congreso, se debatió, se votó por unanimidad que las minorías tienen que ser incorporadas. Y resulta que a la primera oportunidad que tenemos de ir a una interna, y para que se sume y esa efervescencia que genera ir a una interna, y no la sumamos, no es que solo no la estamos sumando en esta, sino que la estamos corriendo, la estamos corriendo, y es lo que tenemos que saber entender. Y por eso después nos estamos lamentando y estamos mirando, diciendo, che, ¿viste quién se fue para el otro lado? Che, ¿viste quién está allá? ¿Viste? ¿Y cómo que no? Si nosotros estamos matando la democracia dentro del justicialismo, estamos matando la vida activa dentro del justicialismo. Marcelo, no, y la verdad que no lo puedo entender. Marcelo, ¿y se puede pensar en una construcción por afuera de esta estructura? teniendo en cuenta que, repito, y esto lo quiero hacer reiterativo porque es lo que llega al programa, hay muchos sectores del peronismo descontento con esta conducción o con los mismos nombres que aparecen. ¿Se puede vislumbrar una construcción aparte así? A ver, Pablo, yo de alguna manera lo dije. ¿Quién puede creer que hombres de la envergadura que han dado mucho por el peronismo, que han sido electos y elegidos por el voto del pueblo, quién puede creer que se van a quedar aceptando la medida del Partido Justicialista, proscribiéndolo? Y seguramente, entendiendo, como lo avisoré y lo dije, sin haber sabido de esto, que alguno de los dirigentes iba a ir a solicitar la intervención, porque es lógico, porque es una herramienta que cualquier dirigente va a querer utilizarlo cuando es proscripto, y de la misma manera se deja entrever que va a haber dirigentes que van a ir a conformar un partido, sea vecinalista, a nivel provincial, y son formados nada más ni nada menos, integrados por dirigentes y militantes justicialistas. Entonces, y eso no nos sirve, porque obviamente divididos vamos a volver a perder, y como digo yo, el que pierde es la gente, no es el que pierde el peronismo, que pierda Solana, que pierda Guzmán, que pierda Maya, que pierda cada uno de los integrantes, no, pierde la gente. Entonces, tenemos que saber interpretar y mirar eso y ya dejarnos de creer que hay dirigentes que son dueños de la verdad y del partido, ¿no? Es claro. Marcelo, si bien es muy... A mí me tocó, insisto, Pablo, ir a una interna cuando hubiese sido lo más natural competir todo con las mismas, con los mismos derechos, con las mismas herramientas, con las mismas posibilidades, y fui solo porque uno es terco, porque es un luchador de toda la vida y porque apasiona esto y lo que quiere es conseguir herramientas para trabajar para la sociedad. Pero, a ver, de este lado, en esta oportunidad, supuestamente hablando deportivamente, están los cabezas de serie. Entonces, vamos a una interna, vamos, digo, porque soy un militante y un dirigente que obviamente que si hay actividad me voy a tomar, pero hoy no pertenezco a ninguna lista ni a ningún espacio, y el que gane, que conduzca, el que pierda, se suma, y te puedo asegurar que tenemos muchísimas más posibilidades que llegar de esta manera. Si bien, Marcelo, es muy pronto de lo que es la nota enviado a la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, ¿existe la posibilidad de que haya algún tipo, se tomen algún tipo de acciones con respecto al peronismo acá en la provincia? Yo no soy tan optimista. Porque verdaderamente el peronismo, bueno, recién hablábamos lo de Cristina, y verdaderamente está revolucionado, pero no en el sentido de a ver de qué mejor manera llevamos, sino que hay distintos problemas, y no creo que venga desde Nación lo que se solicita, la intervención o que se exija a elecciones, no lo creo. Entonces yo creo que esto lleva a una reflexión, a una interpretación de que lo mejor para todos es que se llegue a una lista de consenso, y si no hay, que se vaya a una interna. Yo creo que lo del consenso ya pasó, no hay tiempo, pero sí de llegar a poder competir, ¿no? Perfecto. Bueno, hablaste en varios tramos de la entrevista de el impacto en la gente, puntualmente marcaste siempre el que la pasa mal es la gente. ¿Tiene que ver también con el tema de las gestiones a nivel nacional, provincial y local también, Marcelo? A ver, hoy toda la sociedad está sufriendo las consecuencias, ¿no? No lo estoy inventando yo, solo tienen que escuchar las distintas instituciones que tienen las mediciones, el termómetro de la gente, los mismos funcionarios a nivel local, vos lo has leído seguramente. Pa, ¿me escuchás, Marcelo? Sigue al aire, pero se fue. Marcelo, justo estaba hablando. A ver, Marcelo, se habrá corrido del lugar. ¿Me escuchás ahí? Se nos cortó la comunicación. Sigue la comunicación en marcha, pero no está saliendo al aire. Marcelo, a ver, vamos a tratar de entablar la comunicación nuevamente, porque estaba buena esta parte de la charla, que tiene que ver con cómo está. A ver, vamos a intentarlo. Esto es radio en vivo. Así que esperemos restablecer la comunicación. Justamente estaba hablando de la situación. A ver, un segundo. Estamos tratando de restablecer la comunicación justamente porque justo iba a hablar de la situación también de lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Lo que está pasando con... Ahora te escucho. Se había cortado la comunicación justo en una parte muy interesante, Marcelo. Estaba haciendo un análisis de lo que está pasando en el plano local. Te decía que, bueno, que se dice que no hay plata, que no llega la plata de Nación, que está el recorte en la coparticipación, que por ley tiene que venir, que no están los fondos que por voluntad Nación manda, que se recortaron. No hay plata. ¿Por qué no está esa plata? Y el gobierno local, tanto como el gobierno provincial, están alineados y se han votado todas las leyes, y se dijo que tenemos que juntarnos con los que conversamos de la misma manera. Entonces, no hay plata. ¿Por qué no está la plata si supuestamente, Pablo, los ladrones y los peronistas no están más? Entonces, ahí ya tenemos un porcentaje que nos estamos ahorrando. Uh-huh. Hubo un recorte en lo estatal donde muchos y miles de empleados quedaron afuera. A nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la plata? La plata se va a la timba financiera. Uh-huh. Entonces juntamos la plata, la sacamos de circulación, no tenemos el circulante, se lo damos a los bancos que nos compran los bonos y después se lo pagamos tres veces más en la fecha de vencimiento. Entonces no hay plata, pero tampoco podemos ser cómplices de esta aberración que viene desde Nación. Uh-huh. Entonces, obviamente, el Estado no está presente, el Estado no tiende puente, no hay programas, no te da las condiciones, y hoy estamos entrando en una crisis, uh-huh. una crisis que se va a ir acentuando día a día, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Marcelo, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué valoraciones haces de lo que está pasando con esto, ¿no? Dijiste claramente de lo que hace el gobierno nacional, pero en el ámbito de la ciudad de Concordia, que se ha conocido la noticia de la no renovación de varios contratos de trabajadores municipales, que ha generado cierto grado de descontento en muchos sectores. A ver, obviamente que nos duele. Entonces yo leía unos números que pasó el intendente. Estoy de acuerdo si hay personas, como dice, que estaban cobrando de la cárcel, otros que estaban afuera. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no puedo estar de acuerdo es que si van 80 empleados, y estábamos hablando, creo, una cifra que hacen en total a 20, entonces el empleado público trabaja, el empleado público es un empleado que se brinda para la sociedad y hay que darle la importancia que tiene verdaderamente. No hay que decir lo que dijo Milei, donde los trata de cuca y demás, que no, la verdad no puedo entender que salgan de la boca de un presidente. A ver, que los empleados estatales son servidores sociales. El referente de un barrio que trabaja por su barrio son trabajadores sociales. Hay que darle una importancia, que son eslabones que a nosotros, porque me tocó estar, nos facilita un montón de cuestiones que llegan a los distintos barrios, que si no se dependería también de más gente que trabaje en el Estado. Ellos son un nexo que trabajan para la sociedad, y hay que respetarlo, y hay que cuidarlo, y hay que quererlo. Al empleado público y a quien trabaja por vocación de servicio sin recibir un peso, ¿no? Es clarísimo. Marcelo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa, y ante cualquier novedad, obviamente, mantenernos informados. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo, y ojalá que, bueno, que la dirigencia que hoy tiene la conducción del Partido Justicialista entienda, porque no hay nada más que una mirada de quienes quieren participar para llegar de la mejor manera, y nada más que eso. Perfecto. Un fuerte abrazo, Marcelo. Muchas gracias, un abrazo. Ahí está, bueno, Marcelo Cresto, referente del justicialismo, obviamente, pero también de la agrupación Dorrego, bueno, manifestando algo que viene manifestando.